Hola, soy Amparo Sánchez y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los que estáis escuchando y trabajando en esta Berry Fields y cantaros un poquito de la canción de Fabulosos Cadillac que dice: déjame llevarte hacia algún lugar, Strawberry Fields, y nada en lo que pensar, Strawberry Fields forever. Bienvenidos a Strawberry Fields, aquí en Onda Polígono, emitiendo en el 107.3 de la FM y en internet, en ondapolígono.org. Hay una calle que lleva tu nombre en la ciudad del viento. Por delante nos quedan 60 minutos para descubrir la figura de Chavela Vargas a través de la cantante madrileña Ana Cuenca. Fin de temporada para todos los amantes. Y es que el próximo 17 de abril Ana Cuenca Ramón hará un concierto en el Café Berlín homenajeando a la grandísima Chavela Vargas en su 100 aniversario de su nacimiento. Estará con nosotros sobre las 11:20, no os lo perdáis. Soy veraneante accidental en la ciudad del viento. Para comenzar este maravilloso tema de Quique González, La ciudad del viento, incluido en su álbum Ajuste de cuentas. Tengo en la memoria la estructura de los labios incorrectos y otra de las formas que aparecen en los mapas que dibujas cuando te desnudas. En todos los lugares te encuentro. En todos los lugares me siento un habitante más. En la ciudad del viento. En la ciudad del viento. En la ciudad del viento. En la ciudad del viento. Después de aquel invierno, traté de encontrarte en los cafés del puerto. Fin de temporada para los cantantes y los camareros. Doblan las campanas y las caravanas salieron del pueblo. En todos los lugares te encuentro. En todos los lugares me siento un habitante más. En la ciudad del viento. En la ciudad del viento. En la ciudad del viento. En la ciudad del viento. En la ciudad del viento. Soy Isabel Vargas Lizano. Nací el 17 de abril de 1919 en el fin del mundo, en Centroamérica, en Costa Rica. Ahora sí, comenzamos este programa dedicado a Chavela Vargas. Volver, volver. amor apasionado, anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, Hola, soy Nacho Azofra, saludo a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Álvaro Oliver del Granca y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí descubriendo a la grandísima Chabela Vargas y además a través de una grandísima cantante, Ana Cuenca Ramón, que estará con nosotros ahora en 10 minutos aproximadamente para contarnos un concierto homenaje que está preparando para Madrid y que recomendamos a todos nuestros oyentes que no se lo pierdan. Pues nada, no hay que perderse el programa ni el concierto, ni el trompete. No, es que ya verás qué voz tiene, maravillosa. Bueno, vamos con la actualidad, también tenemos nuestro espacio de baloncesto aquí dentro de Strawberry Fields y bueno, pues otra vez cara cruz, ¿no? En el Estudiantes, en las secciones. Sí, igual que el último programa, pues estamos en las mismas, es decir, la cara del equipo femenino, el equipo de los Estudiantes que juegan Magariños habitualmente, que volvió a ganar, además un partido bastante importante, otro rival directo por la lucha para el ascenso, para la fase de ascenso, y la Cruz, pues el equipo masculino que volvió a perder de paliza para no variar últimamente, encajar más de 100 puntos y a dejar una imagen un poco lamentable. Sí, hombre, también el rival daba a eso, ¿no? Baskonia, un Estudiante, deprimido, pero en los últimos meses. Sí, lleva deprimido, se ha unido a la lesión de Gentile, que parecía que se quedaba en un susto y al final es algo serio, evidentemente, porque ya no ha jugado y de hecho se habla de un tiempo indefinido, con lo cual es algo bastante más importante de lo que parecía. Y encima de como los equipos que venían por debajo ganan, o la mayoría ganan, o en algunos, como hay un duelo directo, pues lógicamente uno no gana, pero ganan, se refuerzan, porque es lo que está pasando, y dan síntomas de mejora, mientras el estudiante, la verdad es que no tiene nada de buena pinta, ¿no? No, es lo que te digo, que el momento no es bueno y eso, ¿no? Que se está empezando a meter un poco en un lío, ¿no? Cuando parecía que la salvación estaba ahí. Está recordando alguna época de esta misma temporada que estaba así, luego parece que logró salir, pero bueno, el problema es que ahora ya se afectan las últimas jornadas y es la fase ya decisiva, ¿no? Bueno, y lo de Gentile, decías que efectivamente parecía menos de lo que al final ha sido, porque ya no es solo el chichón en la cabeza y el golpe que tuvo en la cabeza, sino que por lo visto la lesión más importante viene de su hombro, de la misma caída. Parece ser que es ahí donde ha tenido que ser estudiado por los especialistas. De hecho, hasta hace poco le está haciendo pruebas, puede ser que tampoco sabe muy bien, ¿no? Que tratamiento seguir y que, bueno, de momento es baja indefinida. Pues eso. Así que, bueno, es una bajada, lógicamente. Pues es un jugador que estaba, desde luego, en ataque tirando del carro junto con Darío Brizuela. Y, bueno, pues también, lógicamente, se va a notar, se está notando y se suma a todas las demás aspectos negativos del equipo, ¿no? Que empiezan por la defensa, como hemos comentado, creo que varias veces. Oye, y ya si quieres hablar, bueno, por nombrar otra lesión así que ha sonado en las últimas semanas, parece que el desembarco de Pau Gasol no va a finalizarlo bien, ¿no? Que hubiera deseado, porque se prevé que no volverá a jugar esta temporada en Milwaukee, y quién sabe. Sí, ¿y quién sabe? Sí, porque fichó además hace relativamente poco por Milwaukee y prácticamente no ha podido jugar mucho, desde luego muy poco. Y claro, pues ya teniendo esta noticia, esta acción, y quién sabe, como dices tú, si ya no juega lo con esta temporada, pues que si volverá a jugar en la NBA, si volverá a jugar fuera de la NBA, o bueno, que podrá ser el futuro de Pau Gasol, uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Desde luego de España. Hombre, quién sabe, ¿no? Hombre, no tiene pinta de que vuelva a CB, se rumoreaba, ¿no? Con el Barça y esas cosas, pero desde luego, si lo harías, no sería por dinero, porque nadie sería capaz de pagar, ¿no? Lo que cobran esos jugadores estratosféricos, ¿no? En la NBA. Bueno, por ahí ya sabes que hay algún equipo ruso, o incluso turco, que a veces tienen y que a veces hacen milagros. Pues mira, por ejemplo, Sergio Rodríguez, como pues fue reclutado por el CSKA de Moscú y como lleva ya ahí unas temporadas. Y jugadores NBA, ¿no? En el pasado, que han acabado en ligas turcas y hasta chinas. Y no es el único, o sea que, bueno, que ya veremos. Bueno, que no se nos olvide, pues sabes que llevamos, bueno, ¿qué te voy a decir si haces tú la sección? Llevamos meses ya incidiendo un poco en el deporte femenino, ¿no? Para darle un poco más la visibilidad que se merece. Y dime. Creo que no sé si vas a hablar de creo que sé de lo que vas a hablar, pero antes de eso, decir que la estudiante ganó remontando un partido el femenino, claro, que llegó a perder por 10 puntos y que se decidió en el último cuarto, y además era un duelo muy directo. Es decir, el Estudiantes ahora mismo está a falta de una victoria o una derrota del equipo al que ganó la última vida, el equipo de Almería, para confirmarse su presencia en la fase de ascenso a la Liga Femenina, lo cual es su notición. El próximo partido es el sábado en La Laguna, en Tenerife, contra el segundo clasificado, es decir, es otro duelo directo, así que pues desde aquí todo el apoyo a las chicas. Pues sí, ahí está la Women in Black que se está dando las alegrías de que no da el equipo masculino este año a Estudiantes. Y sí, bueno, no te digo nada, me has leído la mente, yo creo, ¿no? Sí, creo que vas a ganar las campeonas de Europa por séptima vez, me parece que es, ¿no? Sí, de lo que no se habla, que tampoco la gente creo que no se ha enterado demasiado de que... Pues tenemos un equipo que defiende la camiseta española, que lleva 7 campeonatos de Europa y que el otro día... pues una victoria para conseguir ese último campeonato de paliza contra el equipo de Holanda, de los Países Bajos. Y hablamos de las chicas del rugby, ¿no? Del rugby femenino. Sí, el rugby femenino. Campeones de Europa de nuevo y, bueno, pues eso, en el top internacional. Y por cierto, consiguiendo un nuevo récord de asistencia. Esto ya se parece que todos los fines de semana, afortunadamente, tenemos noticias de este tipo. Un partido de rugby femenino que creo que andaba por las 9.000 personas. O sea que es su petición, y yo personalmente me alegro un montón por el deporte que es y por el éxito que están teniendo, aunque está bastante poco, digamos, pues compartido, ¿no?, por los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Demasiado poco. Sí que ha salido en algún lado. Tampoco es que lo hayan... se haya silenciado tanto, pero vamos, no, sí, no ocupa portadas ni diarios deportivos prácticamente. Y hay una noticia que esto, vamos, te digo la verdad, la leí de pasado, la escuché más bien en las redes sociales, lo cual siempre se queda pendiente, pero creo que es así, es que este equipo, que es uno de los, bueno, es el mejor de Europa, con diferencia, ¿no?, bueno, pues está en la élite mundial, no puede jugar en torneos de situaciones porque el masculino no se clasifica. ¿Cómo? Lo cual es bastante absurdo. bastante, es ridículo. Totalmente. Pero bueno, ya te digo, me gustaría profundizar un poco en eso, porque si es así, es totalmente denunciable, ¿no? Ya ves, en fin, lamentable. Bueno, pues si quieres lo dejamos aquí de momento. Esperemos que la semana que traigamos mejores noticias del Estu masculino. Bueno, tiene un partido, yo creo, que es el partido del año para el Estu de ahora mismo, el del año, o sea, sin duda es. Que juega pues contra el último clasificado, que es cierto que está a 3 victorias, pero es que el penúltimo que decide está a 1, y se está jugando contra el Gipuzkoa Basket, que es el último clasificado. Pues yo creo que es el partido del año. Si Estudiantes gana, puede venir en esa ola que tiene de altibajos y suponer que, bueno, afuente con cierta tranquilidad, entre comillas, su lucha por permanecer, pero yo, eso sí, pero si ve Estudiantes, pierde. Pinta lo veo muy, muy complicado. Bueno, estaremos pendientes de ello. Bueno, Álvaro Kelsen, que os lo he dicho, el lunes que viene seguimos hablando aquí de básquet. Un abrazo. Perfecto. Un saludo. Buen programa, Gonzalo. Bueno, y aprovecho también para saludar al manager. Buenas tardes, oscuras. ¿Qué pasa? Nada, por aquí analizando el básquet y nos vamos ya de pleno a Chabela Vargas y a Ana Cuenca Ramón, que está ahí a punto de entrar al teléfono también. Pues a tope con ello. Vamos con ello. Pues pues para dar paso aquí a Ana, voy a poner esta canción, una versión que he encontrado de una canción que me encanta y creo que a ella también le gusta mucho, de Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá, en la voz de Chabela Vargas. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, abrir balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Tirada siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, con todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. No